abajo yo he venido navegando en un tablón. De allá abajo yo he venido navegando en un tablón. A ver si puedo matar al pájaro guarandol. A ver si puedo matar al pájaro guarandol. Se lo mató, sí, con mucho dolor. Sí, se lo mató, sí, con mucho dolor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Porque fue a la planta y me picó la flor. Yo curo ese pájaro, señor cazador. Yo curo ese pájaro, señor cazador. Con aceite, coco y aguacate en flor. Con aceite, coco y aguacate en flor.